Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, quien esta semana estuvo reunido con vecinos de la localidad por el tema de la contaminación de agua en el Canal 5, que se llama, donde la Universidad Nacional del Comahue va a realizar los estudios correspondientes para determinar el nivel de contaminación que tienen las napas de agua. Doctor Riva, ¿cómo le va? Lo saludamos de la gente de Surfense. ¿Cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Canal 5 en realidad es un barrio, sí, sí, donde hay una estación de servicio que ha afectado las napas de agua y la tierra. Está comprobado, ese combustible se filtró en las cañerías de agua potable. Los vecinos empezaron con los reclamos. La semana pasada ellos estuvieron en el Consejo Deliberante desesperados porque no veían que nadie les daba respuesta. De ahí vinieron a la Defensoría del Pueblo, nosotros los acompañamos al lugar, pudimos ver que todavía hay sectores donde el agua tiene olor a combustible. Digo en algunos sectores porque en otros el ente encargado del servicio de agua potable les hizo ya una red provisoria que está sobre terreno, digamos, al aire libre, con la intención de rápidamente volver a construir una red de agua que sea confiable. Claro. ¿Y en qué participaría aquí la Universidad del Comahue? ¿Haría los estudios para ver cómo están las napas? Lo que pasa es lo siguiente. Primero, nosotros no pudimos comprobar los certificados de hermeticidad de los tanques de la empresa que provee el servicio de combustible. Los vecinos tienen preocupación por las condiciones de salud en las que ellos podrían estar a partir de haber estado bebiendo y bañándose con agua contaminada con combustible. Tercero, es necesario saber si la remediación que se está haciendo es la que corresponde o habría que utilizar otras técnicas, porque la forma que se está utilizando es una forma muy lenta. A mí lo que me preocupa, yo no soy técnico, pero es el hecho de que hay una pluma de combustible que está flotando en el agua y que supuestamente no se desplaza, cosa que a mí me llama la atención. Pero los técnicos dicen que eso suele suceder y que se va a medida que se encapsula, se succiona y se saca a la superficie. Sí, sí. Y después hay que volver a esperar a que la tierra, que también está contaminada, siga filtrando hacia el agua que por el peso de combustible se vuelva a encapsular y volverla a tomar. Y nos dicen que eso no estaría fluyendo y continuando con el camino lógico, digamos, que tiene, o el cauce lógico que tiene la napa. Es decir, que hay un trabajo bastante importante por hacer todavía. Es complejo, complejo. Entonces, nosotros pedimos análisis a Salud de la provincia. Ellos nos dijeron que tienen limitaciones, hay cosas que no las pueden detectar en los análisis que ellos hacen. Por eso nos dijeron sobre la posibilidad de trabajar en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Comahue, que sí tendría la forma de detectar si en el cuerpo de las personas hay algún residuo de combustible, si se pudiera eso dañar a la salud. Claro, además es importante también para que el aprendizaje de los alumnos. Es una muy buena iniciativa, entonces, defensor. ¿Y otros temas ambientales también que está llevando por ahí? Sí, nosotros en realidad generamos primero estos espacios de encuentro, que los funcionarios vengan, den las explicaciones. Si no hay satisfacción por parte de los vecinos, seguimos trabajando en pos de que ellos reciban las respuestas que les sirvan y sean lo suficientemente digamos, superadora y confiable para ellos, para que estén tranquilos, porque hoy ellos realmente se sienten muy mal, muy desprotegidos. Claro. Y lo que nosotros hemos utilizado como estrategias y que nos ha dado muy buenos resultados, imagínense, el año pasado, por ejemplo, y a principios de este año, hubo muchas escuelas y colegios secundarios que no tenían clases porque había inconvenientes con el sistema eléctrico, con el sistema de gas. Entonces generaba muchas dudas en la comunidad educativa y no confiaban en los informes tanto del Ministerio de Obras Públicas como de los entes que tienen que proveer estos servicios. Lo que hizo que nos convocaran a nosotros como Defensoría del Pueblo, y nosotros convocamos al Centro de Ingenieros, quienes son los que dan credibilidad a los informes o dicen si faltan todavía algunas etapas que concluir o informar, para que entonces los vecinos, o en este caso la comunidad educativa, se sienta satisfecha. Nos ha venido dando muy buenos resultados, hemos logrado así en que la gente pudiera volver a clases, eso es bueno, porque los chicos estaban en este momento sin la oportunidad de participar de tan fundamental situación como la de educación, ¿no? Claro. Doctor Ricardo Rivas, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, agradecemos mucho haber participado en la gente y su defensor, y por supuesto, mucha suerte para estas gestiones, ¿no?